Josie. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy, muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Yo súper bien. ¿Y tú, Lobo? ¡Listo para Navidad! Se nota, ¿no? Y bueno, aquí nos está acompañando David unos minutitos. David, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí encantado de poder escuchar y disfrutar de esa energía que trae siempre aquí. Al principio, porque después como que... Después que nos ponemos a analizar el tema de acá y se le baja la energía, nadie entiende por qué. Se empiezan los martillazos en la pared ahí. De repente, no sé por qué, pero ya hay como una sombra en la pared del lobo, ¿no? De tanto... El lobito es como un araquiri, lo que nos ocurre cada vez que venimos. Pues vamos a ver si el día de hoy te va a llegar el tema. Esperemos que no, ¿verdad? El araquiri para... Bueno, esperemos que sí. A ver, ¿o no? ¿Cuál es el tema? ¿O sí? Pero tal vez no. Bueno, el tema de... Oye, cualquiera que escuche van a pensar de que no saben ustedes cuál es el tema. No, pero... ¡Auch! Eso, aquí en el corazón. Ya empezó el primer cuchillito. Ok, el tema del día de hoy es del odio al perdón, tu transformación. Y bueno, para iniciar el programa, vamos a empezar con unas frases que fueron publicadas en la página de Facebook de Sexy Love Radio. Y es una frase que nos dice, perdonar es el significado del verdadero amor. Solo quien ama realmente perdona. Autor anónimo. ¿Ok? Chan, chan, chan. Y el otro. La otra frase del Dalai Lama, Marte. Si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Lo que significa ser inteligente y por lo menos no odies. Digo. Así de fácil. Así. Y bueno, iniciando, ya saben que a mí me gusta preguntarles, ¿ustedes cómo van con el perdón? ¿Odian más? ¿Son más, tienen más resentimientos? ¿O son más resentidos? ¿Se dice la palabra? Sí, ¿verdad? ¿O les gusta perdonar fácilmente? Perdona fácilmente. Vamos a sacar la herramienta esta para hacer... O sea, cada vez es... Ya no es un martillo. Ya no es un martillo, es un taladro. Así que se trajo una pila, una batería, está tiritando aquí. Ok. Sí, sí, se me hace muy difícil perdonar. Sí. O sea, yo. Marte. No, a mí no. David. La medida que pasaron los años, sí, me puse. Sí, la verdad es que sí. No, no, cuando más joven me era muy difícil. Sí. Pero a través de los años, con la vida que te cachetea, ¿no es cierto? Te enseña a perdonar, entonces. Sí, no, y te enseña que obviamente el mejor, el único camino, ¿no? De esa negatividad que te genera el no perdonar, el odio, perdones, que es una palabra un poco fuerte. Claro. Ok, pues entonces la mayoría aquí, sí. Sí, pero sí, no. Sí, pero de repente. Pero no, no, no, no, no vayan a salir con la frase. Sí, perdono, no, pero no olvido, ¿no? Sí, perdón. No, ¿han escuchado esa frase? Pues sí, sí, perdono, pero no olvido. Yep, yep. ¿Ustedes la aprueban esa frase? No. Así, pues si perdonas, pues perdonas. Así, si no, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. No puedes. No. Perdonar completamente y tener todavía esos sentimientos. Eso no es un perdón. No, pero como la canción. El lobo. Perdón. Ay, ay, ay. Ya ve, mi vida. Que le está cantando. Sí, algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Sí, el lobo está agarrando la pierna. ¿Y qué onda, güey? Hay alguno que se va sintiendo perdón el rato de sus días y eso tampoco es lo bueno. Sí. Bueno, pues y regresando al tema, ya rebobinado. Bueno, pues en algún momento de nuestra vida, pues hemos llegado a pasar situaciones, ¿no? Que dices tú, esto no me gustó, esto que me dijo esta persona no me gustó. Y empezamos a guardar ciertos sentimientos que nos causan ciertas emociones y generamos ciertos pensamientos que nos los creemos tan personal, ajá, que llegamos a sentir ese resentimiento, ¿no? O el odio o el coraje. Y al momento de generar ese tipo de sentimientos, ya empieza el martillo. Ya, aquí. O sea, no ha pasado ni cinco minutos. No, ni he terminado la frase. Bueno, y pasa. ¿En qué me quedé luego? A ver, tú que en estás que más. Tú tienes. Guardas esos sentimientos. Ok. Guardas esos sentimientos. Me empiezan a transformar. Ok, y se queda transformando ahí. Y dices tú: ah, yo no puedo perdonar. Lo que me hiciste, lo que me dijiste, lo que me sucedió es algo que yo no tolero, que va en contra de mis valores, que va en contra de mis pensamientos, de mis creencias, y nos empezamos a armar ese personaje, ponernos la armadura de no perdono o te perdono, pero mientras no me digas esto o no me hagas esto, ¿no? Y ponemos una condición. Y como tú dices, lobo, cuando tú otorgas un perdón, o tiene que ser un perdón completo, o no es un perdón a medias. No existen los perdones a medias. Discúlpenme si se sienten ofendidos y dicen ustedes, no, o sea, yo sí perdoné, pero todavía recuerdo y me da coraje lo que pasó. Entonces, temo decirte que no perdonaste. En el perdón está el amor, y en el perdón también está el olvido. No el olvido de decir te olvido por un momento, ¿no? Sino que dejas pasar esa experiencia, ¿no? Al momento de dejarla pasar, obviamente, pues dejas con amor esa experiencia de vida y te abres realmente a perdonar lo que tú habías pensado que te hicieron. Ahora, Lobo, ¿por qué crees tú que la gente, o tal vez se te hace difícil perdonar? ¿Por qué crees que es difícil? Yo creo que hay gente de que vive en sí, en el pasado o en el futuro, y cree que las cosas, cierta gente no va a cambiar. Entonces es muy difícil decir, oye, voy a dejar que esta persona haga las mismas cosas una y otra vez. Entonces es difícil perdonar o dejar a la persona, ¿cómo se llama?, que haga ese tipo de cosas una y otra vez, pensando, viviendo en el futuro, no en el presente. Hay una frase que dice, si una renuncia origina resentimiento, el sacrificio ya no tiene valor. Entonces, en cuanto tú empiezas a pensar que estás renunciando a algo, bueno, y esa renuncia te causa un resentimiento, como acabas de expresar, entonces ya no tiene valor, entonces no lo hagas porque no, no tiene valor, ¿para qué lo haces? Entonces mejor quédate con quédate con el sentimiento de que no vas a perdonar, porque si te vas a causar resentimiento y eso le va a quitar el valor a lo que hiciste, como que entonces no tiene punto. Por eso estoy diciendo que a alguna gente se le hace bastante difícil perdonar. Ok, bueno, pues cuando uno no perdona, obviamente carga muchas emociones que no nos generan paz, para no calificarlas como malas o negativas, ¿no? Esa amargura que uno siente en momentos, o ese coraje, esa ira, obviamente viene de algo que nosotros hemos creado con nuestros pensamientos, que no quiere decir que sea una realidad. Así ya lo hemos explicado en otros programas, así alguien te dice directamente, tú, por ejemplo, Janet, eres esto y lo otro, y con palabras tal vez altisonantes, si yo estoy realmente presente y yo no guardo ningún resentimiento y no me interesa este tipo de emociones en mi vida, pues no me lo voy a tomar personal, ¿no? Obviamente. Pero si no, si me creo el personaje en el que, oye, me estás ofendiendo y me siento víctima, entonces me voy a mantener en ese personaje. Y va a ser muy difícil para mí salirme de ese personaje. ¿Por qué? Porque voy a ir guardando todo lo que una víctima guarda, que es el rencor, que es el sentimiento de estar desprotegido, desprotegida, ¿no? Y de estar ofendido. Entonces, ese tipo de emociones, esa amargura, adivinen quién va a vivir con ella. La misma persona. Ajá. No estás viviendo, la persona que tú dices no se merece mi perdón y le estoy castigando, esa persona no va a vivir con la amargura que tú estás sintiendo. Así como tú eres la que vives, tú eres el que vives con esa felicidad, así también puedes vivir con ese resentimiento y te puedes pues pintar un cielo demasiado gris o demasiado oscuro, cuando también puedes agarrar el pincel y decir, ok, vamos a quitar esto gris y esto oscuro y voy a ver la luz, ¿no? Exactamente. Es como lo que estábamos hablando la vez pasada, de que cuando nosotros guardamos cierta negatividad, es un desgaste físico, mental, y no ayuda para nada. Exactamente. De hecho, el resentimiento, cuando uno está guardando ese resentimiento o el odio, nos vuelve hostiles. ¿Están de acuerdo con esto? Quizás no lo percibimos visualmente, ¿no? Quizás, no, ¿dónde se me ve la careta que dice que soy hostil, ¿no? Tal vez no lo estamos viendo visualmente, pero tal vez otra gente lo ve y nos dicen, ¿por qué te ves enfadado? O sea, ¿qué te está pasando? Ya cuando varias personas te preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás reaccionando así? ¿Por qué, o sea, estás enfadado? ¿Por qué contestas así? ¿Por qué no tienes paciencia? Lo triste y lo difícil es de que algunas veces tú conoces a gente que siempre está de esa manera y algunas veces llega al punto de que se te hace normal. De que esa persona siempre está de mal humor y eso no es algo natural. Bueno, para la persona que lo está viviendo obviamente es natural, ¿no? Eso es lo curioso y es lo contraste de todas estas situaciones, porque si yo en mi vida me estoy sufriendo, si yo en mi vida estoy pasando por momentos muy, muy difíciles, obviamente esa va a ser mi realidad, ¿no? Y no va a ser incorrecta, es correcta, pero porque así yo la estoy decidiendo vivir, ¿no? Entonces, el que otras personas la vivan diferente o me vean diferente, y estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Obviamente, pero eso es lo que realmente nos sucede a cada uno de nosotros. Cada uno, como sea que esté viviendo su vida, como la estás viviendo, es real, ¿no? Es tu realidad. No te puede decir a alguien, ah, no seas así, o no te enojes, o no te pongas triste, o ánimo, no, olvídalo, pásalo, no. O sea, no podemos decir ese tipo de comentarios, o tenemos que ser más cuidadosos, porque realmente en su realidad están viviendo esa oscuridad, ese miedo, o esa tristeza, o cualquier sentimiento que está generando. Sí, bueno, la hostilidad que se siente en un momento de amargura o de tristeza o de enojo pues esa te la quedas tú. O sea, y no, no nada más eso, sino que te va a traer más cosas negativas, ¿no? En todos aspectos de tu vida. Se puede decir que empiezas porque te pegaste en el dedo gordo al bajarte de la cama y sigue el día con el tráfico, chocas, llegas al trabajo, el jefe no está de buen humor, tú le contestas mal y bueno, te despiden. Ahí vas, va una bolita haciéndose, incrementándose, y tú no te das cuenta que en todo esto, todo empezó porque desde el principio no pudiste controlar esa hostilidad hacia afuera, ¿no? Obviamente nadie lo ve así porque piensa que algo nos está sucediendo para que nosotros nos pongamos así. Pero al mismo tiempo, si uno tomase el tiempo, si pudiera tomar uno el tiempo para reflexionar y estar un poco más tranquilos, se darían cuenta de que la paz está ahí. Nada más es cuestión de que uno se pare y tome 5 minutos para tranquilizarse, ¿no? Exactamente, Marte. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar más de este tema. Recuerden el tema que estamos hablando, del odio al perdón, tu transformación. Y están escuchando su programa Venus versus Marte. Gracias a ti. ti. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá si mau, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá si mau, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá si mau, y catora, tora. Siete de la noche con 21 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando del odio al perdón, tu transformación. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el resentimiento que nos vuelve hostiles, ¿verdad? ¿Qué tan hostil eres, Lobo? Por las buenas soy bueno. ¿Y por las malas? Ni digamos. Buenísimo. ¿Le creeremos? Pues quién sabe. Tendríamos que verlo en una de sus borracheras. Con rusas de por medio. El viernes pasado estuvo perrón. Ok. Estuvo lobón. Estuvo con lobitas. Y ahorita vino la lobita que sigue, ¿no? También. Entonces no la muevan mucho para que no vaya a participar. No queremos un ladrido ahorita, ¿verdad? Un aullido. ¿Otro? Dice, ya con ese animal, con ese lobo. ¡Wow! Lo dije, lo pensé. No, dijo la lobita. La lobita, soy el intérprete de la lobita. Es animal. Ese es otro animal, o sea, porque es una animalita, ¿no? Sí. Pues el lobo es un animal. Eres. Tiene cola, tiene vellos, ¿no? Y entonces, sigamos con el tema, ¿no? Sí, porque esto de ser hostil nos trae más cosas negativas a nuestra vida, ¿no? Cosas que no queremos, cosas que no nos gustan, cosas que no nos hacen sentir tranquilos, tranquilas, en paz y felices. Ahorita ustedes podrían decir que la gente hoy en día perdona con mayor facilidad por ser estas épocas del año, porque se está terminando el año. No, pienso que muchos tienen mucho estrés y algunos sienten resentimiento, ¿no? Al final con los jefes, porque es el final del año y tal vez no reciben las vacaciones o los aguinaldos que esperaban y de repente pues se sienten ofendidos. Me imagino que también hay más estrés por competir, por ganar, no sé, ciertos lugares para uno estar, para llegar, para comprar, o sea, para lo que sea, hay un poquito más de estrés. Pero eso es generalmente para la gente que trabaja o que sale de su casa y se tiene que enfrentar a estas cosas diario. Pero pues supongo que a la gente que se queda en casa también tienen sus propios estresantes, ¿no? Que han de ser dinero, que han de ser regalos, que fiestas, que tienen que organizar, que bueno. Y luego llega esto a pasar con lo de las familias, de que uno se deja de hablar porque me hizo una fiesta y no lo fue invitado el otro, y hay todo este drama que dices, ¿para qué? Si es tiempo para unirse, no para pelearse, caray, ¿no? Así es, Lobito. Entonces, lo principal es dejar de ser hostiles, ¿no? Porque mientras sigamos siendo hostiles, vamos a seguir actuando y vamos a seguir reaccionando de una manera no pacífica, como tú dices, Lobo, y como tú dices, Marte, de que hay ahorita en esta época como que todos quieren tener el espíritu navideño y tal vez llega por un instante y de repente, ah, no voy a perdonar, o no voy a hacer esto, o no voy a ir, o ya sea en el trabajo, ya sea con la familia, ya sea con los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar tanto la meditación de que tal vez perdono, tal vez me vuelvo buena persona, tal vez. Déjame decirte que hay gente que se prepara desde el Adviento, de que cada día hacen una acción como para mejorar su persona, y cuando llega Navidad es una persona mejorada y es una persona que en realidad como que disfruta más la Navidad porque se preparó todo ese tiempo para ese punto. Entonces yo creo que hay gente que en sí como que el prepararse desde antes religiosamente o espiritualmente es bueno. Vamos a decir una frase hablando de que la gente no nace con esos impulsos, ¿no? Ahora sí que se hace, y así dice la frase de Ashley Montago, dice: ningún ser humano nace con impulsos hostiles o violentos, nadie se vuelve hostil o violento sin tomarse el tiempo necesario para aprenderlo. Y pues básicamente lo que nos está diciendo, a pesar de que tenemos impulsos animales, realmente estas formas hostiles de ser son muy complejas y son aprendidas con el tiempo, ¿no? O sea, realmente, al menos que uno nazca en la selva y viva alrededor de animales, pues va a ser social en la forma de ser desde chicos. Pero uno va aprendiendo ciertos personajes o aprendemos a ser de cierta forma que reflejan esos personajes, y por eso actuamos de la forma que actuamos. Así es, Marte. Y bueno, pues para dejar de ser hostiles, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues debemos, para empezar, a rodearnos de personas que sean positivas, que derrochen simpatía y alegría, que podamos contar con ellos. Ya sabes que eso es muy importante, el poder contar con la palabra de alguien, y realmente que no mantengan estos odios, ¿no? O sea, que sean fáciles para el perdón. Así es. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Yo sé que tampoco debemos clasificar, ¿no?, de que esta persona es más positiva que otra, pero siempre hay que verlo a través de los ojos del espíritu, ¿no? A través de los ojos de su ser, y no ver el personaje que se está poniendo. Porque también, como dice Lobo, en estas fechas, algunos integrantes tal vez de la familia o de los amigos, del círculo con el que te relacionas, pues tal vez quiere, tener ciertas cosas, ¿no? En una festividad, por ejemplo, o en el trabajo, ¿no? Y quieren hacer algo y se pueden volver un poquito tenso la situación, se puede volver difícil, no sé cuáles son las palabras, pero pues tienes que también salirte tú de ese personaje en el que dices, bueno, ahora yo me siento tensa o me siento tenso por esta situación, y dejarlo a un lado, ¿no? Decir, ok, vamos a celebrar, o vamos a hacer esto, o no voy a celebrar y me voy a quedar, pero disfrutar del momento sin tener que ser grosero, grosera, o pues decir algunas palabras que después te puedas arrepentir, ¿no? Yo creo que es importante tomarte un tiempo para ti mismo y reflexionar en lo que en realidad es importante en estas fechas y dejar el estrés afuera, tan siquiera hasta enero, ¿no? y desquitarse en el gym. ¿Te estás desquitando en el gym? Sí, yo sí. Sí. ¿Y después el gym? Ah, tranquilo, sí. Ya después pues, empiezo a pegarle a la bolsa de boxing. Y ya después de pegarle una hora a la bolsa de boxing, como que dices, ah, ya, ok, ya estoy sí, más calmado. Mientras no lo confundas con una persona a la bola de box. Pues. No, algunas veces practicamos. Entonces sí, le pego a un... O sea, no la confunde. Realmente tiene una foto que pega. Sí. En la, o sea, y no la puede confundir porque es una sola persona la que está. La que constantemente es la misma. O sea, no está confundida. De un lado tiene una foto y del otro lado tiene otra foto. Algunas no veces. ¿Sí? No tengo. O tal vez lo tiene no lleno de estampitas de dibujos. No tengo tanta información sobre su régimen de ejercicio. Pues imagínate cuántas lobitas lo han dejado. No, pues no creo que le esté. Eso duele, así. No creo que le esté pegando a lobitas. No. Yo creo que. No, son, las lobitas. ¿Lobitos? Son otras personas las que lo ponen así. Ah, bueno. Pero bueno, hay que aprender a perdonarlo. Bo. O sea, el punto de esto que te estamos haciendo hoy es una intervención. Okay. Queremos decirte, deja de ser hostil a la gente. Ok, perdón. Okay, no, luego perdonar. Dice, la forma que yo perdono es agarrarme al box y pensar. Es que luego se sale por la tangente, o sea. Ya sabes. No es perdonar, es... Yo me voy a hacer ejercicio, lo saco de otra forma, pero no hay perdón. Nunca mencionó perdón. Así como que no estaba en el paquete. Creo que. Lo catafixió. Creo que realmente el programa es Venus versus Marte Bizarro Lobo, ¿no? Porque es todo sí, lo maneja de una manera es tan bizarra. Venus y Marte contra el lobo, ¿no? Sí, con el. Te digo que es bizarro. Es bizarro. Es bizarro. El bizarro lobo. Y ya. Oh, you gay. Oh, you gay. Ok. Bueno, vamos a perder. Vamos a perder más tiempo. Aprender. Vamos a platicar de otra cosa. Sí, se vuelve una situación un poco compleja, ¿no? Aprender a perdonar, ¿no? Es muy importante hoy en estas fechas. ¿Por qué? Porque estamos terminando un año. Y no nada más porque se termina el año, se termina un ciclo, ¿no? Y hay que cerrar todos los ciclos. Y por eso es que mucha gente hoy en estas fechas cierran esos ciclos. Porque dicen, está terminando un año. Realmente lo debemos hacer a diario. Cerrar el ciclo, decir, ok, ya lo pasado ya no forma parte de este momento, ¿no? Pero si les funciona, que cada fin de año lo hacen, o que para estas épocas, como dice Lobo, para Navidad lo hacen, pues está bien, ¿no? Pero es como ilógico, ¿no? Bizarro. Decir, hoy perdono, pero ya el 2 de enero vuélveme a decir algo y me vuelvo otra vez a ofender, y me vuelvo a ofender todo el año. Entonces como que eso no tiene sentido, ¿no? No hay una consistencia. Para realmente perdonar, tenemos que perdonarnos lo que nos estamos diciendo. Hay que recordar esto, la persona no te ofende, la vida no te castiga, no te está pasando algo que no te debería suceder. Por el simple hecho de que ya te sucedió, ya te está sucediendo, te tiene que suceder, o sea, es perfecto. Si lo analizas, obviamente vas a encontrarle el punto negro, pero si lo dejas de analizar y lo vives, entonces te vas a abrir a la experiencia. En una experiencia en el que vas a decir, ¿perdón? ¿Perdón por qué? No lo vas a tener en tu mente porque no va a formar parte de tu experiencia de vida. Yo sé que tal vez suena un poco difícil de creer, ¿no? Pero no es difícil de creer cuando uno se mantiene enfocado en el momento presente, cuando uno ama su vida, cuando uno ama su experiencia de vida, cuando reconoces de que es un milagro estar aquí, cuando reconoces que puedes estar rodeado pues de todo el mundo, ¿no? Y que nunca estás solo, te tienes a ti, te tienes a tus pensamientos. Y son los primordiales, los más importantes. Si tus pensamientos, que viven contigo las 24 horas del día, no te gustan, pues imagínate el daño que te estás ocasionando, ¿no? pero si tus pensamientos son pensamientos que realmente te reconfortan, que realmente te hacen sentir vivo, que realmente te hacen sentir en paz y en armonía y en alegría, pues obviamente te vas a mantener fuerte ante cualquier circunstancia, ¿no? Menos, creo que déjame sacar una caja de Kleenex porque luego está llorando ya. Ya lo hiciste llorar con tanta emotividad. Acuérdate que es bizarro. Por eso, pero es ya está, ya le salió la parte humana más dentro de la más profunda que tiene. Pues yo estaba viendo a la amiga bizarrita, estaba contemplando y este está en armonía, la bizarrilla. Pues sí, lo que pasa es que los animales solo tienen un momento y es este, no hay otro. No hay otro. O sea, no vas a ver a ninguna vaca que te diga, quiero ser un caballo. ¿Qué hará mañana? ¿Qué estaré planeando para mañana? No, pues no existe el concepto del tiempo para los animales. Entonces siempre es no tienen iPad. No tienen ni el pasado. O sea, a los 5 minutos ya se olvidaron de lo que hicieron. Y el futuro no existe, entonces pues es muy fácil para ellos estar en el presente felices. Pues como que con el lobo no funciona, el lobo es un animal, ¿no? Otra vez, ya lo había el lobo. Hay que más usarlo adentro para que no se pierda la audiencia de la idea fundamental de que el lobo es un animal. Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos más de este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo

y es en ese momento cuando perdonas finalmente, realmente, que es cuando tus heridas pueden empezar a sanar, ¿no? Puede ser cliché para mucha gente, pero realmente al perdonar a alguien más, realmente te estás perdonando a ti mismo. Estás perdonando tus creencias, estás perdonando lo que te había hecho enojar o lo que te había hecho ser triste por algo que estaba en tu cabeza. Entonces, en el momento en el que perdonas, ya te perdonaste a ti por esos pensamientos. Yep. Y exactamente, cuando no te perdonas, pues cuando no perdonas, obviamente el resentimiento, la amargura, tú la vives, ¿no? Y por más de que digas, no, o sea, lo estoy castigando, ¿no? No te estás castigando, te estás quitando la oportunidad de estar en paz. Eso es lo que pasa. Uno no perdona, ya lo hemos dicho, para decir, ay, qué bueno soy, qué buena soy. Uno perdona para estar en paz. Y si no estás en paz y estás diciendo que estás perdonando, entonces no estás perdonando. Entonces yo creo que uno lleva a la otra, ¿no? Sí, aparte... te roba de la oportunidad de la generosidad. Y esto, créemelo, es tiene poder propio, ¿no? O sea, el ser generosos, por alguna razón, tiene un poder de enfoque, de energía, y te hace sentir bien, o sea, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pues también nos invita a vivir en el presente en lugar de estar pensando en el pasado o tratando de, no sé, de incorporar de alguna forma algo que no existe en el futuro, porque pues no llega nunca. Entonces, pues realmente es importante que uno diga, bueno, hoy perdono, y el día de mañana será el día de mañana, pero hoy perdono. Exactamente, y bueno, voy a leer aquí una frase que se dijo en la mañana en el programa de Con el Pie Derecho, de parte de la reflexión, y decía: supera el enojo sin enojo, supera la maldad con bondad, supera la avaricia con generosidad, supera la mentira con verdad. Yo creo que en esa frase, obviamente, te está diciendo, pues deja el enojo a un lado, ¿no? Y vive con bondad, vive con agradecimiento, sé generoso con lo que la vida te está dando. No es de que te vas a quitar lo que tú tienes, porque pues nada nos pertenece en primer lugar, ¿no? Y pues siempre vive en la verdad, ¿no? No es necesario estarte mintiendo. No le mientes a la gente, es otro punto. Nadie le miente a la gente, te mientes a ti mismo. Te mientes diciendo que estás bien, cuando realmente por dentro, pues... sabes que no lo estás, porque estás diciendo cosas para creer o hacer creer, ¿no?, que estás bien, ¿no? Sí, aparte, bueno, es bonito en estas fechas, sobre todo, el mostrar ese espíritu. Ya sabemos la historia de Scrooge, y es clásica que la volvemos a escuchar, o algo sale en Navidad al respecto y nos recuerda a esta persona que era amargado de toda su vida y tuvo un flashazo, una oportunidad de cambiar, y la tomó, no se tomó otro día más, ¿no? Porque puede ser tu último día este día. Exactamente. Y bueno, pues ya el lobo nos va a hablar entonces un poco de qué es lo que planea para sus fiestas. ¿A quién va a perdonar empezando el día de hoy, lobo? A Marte. Muy bien. Okay. Ya empezó a dar regalos. El primero es perdonar a Marte. Okay. ¿Vas a perdonar a Venus o es Venus, de que no necesito mañana perdonar a Venus? Así. Entonces ya nada más. ¿Ya? Ahí se acabó la lista. No, sí. Ahí empezó la lista. Empieza la lista. O sea que todavía le quedan días para terminar. Sí, no, o sea, para seguir con el Marte, check. Con el gym y la bolsa. Vamos a ver algo. Vamos a hacer una prueba con el lobito. No pienses en nada. Okay. Ya perdonaste. Ya perdonaste a tus compañeros del trabajo y a tus jefes. No. Ni lo meditó, le dije. No pienses en nada. No. No, bueno, pero intento, hago el intento. Ok, no me recuerdo quién vive con ese intento. Yo solito. Y me gusta. Y lo soporto. I'm Lobo and approve this message. Oh, bizarro. No cabe duda. Yo creo que vamos a hacer dos programas y vamos a meter como cortina, ¿no? La opinión bizarra del Lobo. Porque siempre la das, ¿verdad, Lobo? Mucha sabiduría, oye, para tratar de hacer lo inverso. Wow. Es un buen contrapeso para el programa, o sea, ¿sí? Para los que dicen que somos todos demasiado positivos o nos dejamos llevar por el programa, no. Aquí el Lobo va a meter su cuchara y van a saber del otro lado del tema. Sí, es de los que si estamos meditando los tres, el Lobo sacaría el bat y a darnos con él, ¿no? Si le quieren pegar, el bat. Bueno, ya lo acaban de escuchar. Así es la vida. Y mira que es difícil, Lobo. Es difícil hacer lo que tú haces. Así como me dicen, es difícil, Janet, voltear los dichos que tú dices. Creo que tú estás en ese nivel, ¿no? Bueno, algo muy importante es de que la próxima semana es Navidad. Uh-huh. Y nos los vamos a pasar de pelos. Vamos a tratar de perdonar a todos los que podamos. Va a tratar, ya lo dijo, es una promesa. Pero no, tratar no es lo mismo que lo va a cumplir, ¿ok? Son dos cosas distintas. Yep. Entonces. Y hay que disfrutar el momento. Hay que disfrutar el presente. Pensé que sí. Y voy a perdonar. Pero no. ni en ese momento. Ay, no tenía que decirlo, no tiene que hacerlo. Llenos de ánimo de hacerlo, nada más tiene que decirlo. Y sin embargo no puede ni decirlo. No, si el Lobo está, pero como él, te doy todo lo que me sobra, voy a tratar, pero no te lo aseguro, ¿no? Y mucho, bueno, un poco de amor. Menos, un poquito menos, bueno, una pizca. Y bueno, hemos llegado al final del programa, tenemos que finalizarlo ahorita. Algo más que ustedes quieran agregar, y bueno, antes que nada, pues desearles feliz Navidad a cada uno de ustedes. Ya posteriormente feliz vamos a subir Navidad. Una foto, me han pedido fotos de Lobo, feliz de Marte Navidad. Y de su servidora Venus. No hemos subido fotos, pero ahí pueden encontrar las fotos. Pues tenemos fotos ahí, yo haciendo el mix. Actuales, Lobo. No es lo mismo. Ahí con mis pelos blancos ahí. Sí, ¿cómo es el dicho, el de los mosqueteros? Que no es igual los mosqueteros que 20 años después. Ándale. ¿Sí sabes por qué se dice así? No. Que son dos libros distintos. Y el primero fue muy bueno, el segundo no tan bueno. Lo mismo los tres mosqueteros que en el libro de que 20 años después los mismos mosqueteros ya no. Está bien largo el dicho. No, bueno, ya nada más es esa parte, ya lo demás fue explicación. Para ti, ya. Para que, bueno, sí, ya sé que tú lo vas a encontrar forma de combinarlo, de cambiarlo, pero bueno. Sí, no, el Lobo está que... bailando el Baby Shark. Sí. Ya está listo para la fiesta. Su fiesta comienza a partir de ahora. Okay, vamos a ponerle el Facebook Live posteriormente. ¿Algo más que ibas a decir, Marta? Y ahora sí para nada más, feliz Navidad a todos. Espero que pasen gratamente estas fechas navideñas con sus seres más amados y que puedan compartir ese perdón que todos necesitamos en nuestras vidas. Y feliz Año Nuevo también para los que no nos vamos a ver hasta entonces. Bueno, tú, Lobito. ¡Feliz Navidad! That's it. ¿Perdonarnos? También. Ok. Bueno, pues les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y ya pues les estaremos informando si va a haber programa la próxima, la siguiente semana. Bueno, ahí vamos a estar hablando. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Y recuerden, perdona. Mamá. Mabu y Cachorato.